Pablo Lanchina reclama por gas a Defensoría del Pueblo. Unos 13.000 cordobeses reclamaron ante la Defensoría del Pueblo de la provincia por la falta de gas envasado y por el excesivo aumento registrado en la factura del servicio de gas natural en el bimestral abril-mayo, según se informó.